siempre vamos a darles el abrazo grande y esos aplausos también que se merecen por ingresar a este escenario. ¿Cómo hacerlo? Pinchando 940 AM de la primera radio pública cultural del país y también poniéndose en contacto con esas emisoras maravillosas como Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Gracias a todos ustedes en las diferentes provincias por compartir este programa, pues, y obviamente al compartir estas emisoras, usted es parte fundamental del programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy vamos a disfrutar música en la voz de Normita Navarro, así como también otros artistas que nos comparte el día de hoy nuevas producciones discográficas. Quizá más adelante se unirá a nosotros, y si es que no, pues aquí está la música para seguirla escuchando. Y quiero decirles que hoy tenemos invitadas especiales en este programa, porque vamos a hablar sobre un taller construyendo inclusión. Imagínense ustedes, nosotros hacemos esta acción de incluir a las personas. Bueno, hablemos de esta forma, no necesariamente la inclusión, nosotros incluyámonos en este grupo de seres humanos que tiene la misma capacidad que nosotros. Así que hoy me acompaña en controles nuestro compañero Francisco Viracocha. Francisco, nos vamos con el siguiente segmento aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y el día de hoy, mientras escuchamos música, nosotros vamos a conocer sobre los nuevos proyectos que se emprende aquí en nuestro país y que la población debe conocerlos. Solamente para información de ustedes, al inicio del programa habíamos escuchado un tema musical que lleva por título El Caramelito, a ritmo de San Juan. Y bueno, ustedes escucharon ahí el caramelito, el besito y todo ese conquiste que debe haber, y acompañado con este precioso ritmo en la voz de Normita Navarro, que nos ha facilitado pues esta nueva producción discográfica, nuevos temas que sonarán para usted. Y bueno, ahora sí, vamos a conocer los detalles del taller Construyendo Inclusión. Vamos a ver qué pasa, para quién está dirigido. Y para ello me acompaña Gabriela Molina, de la Superintendencia de Comunicación, y también está Mayra Carrasco, del CONADIS, a quien les damos la más cordial bienvenida. Gracias, Gabriela, por estar aquí. Muchas gracias por el espacio a ustedes, Laura, y también un saludo cordial a la audiencia. Bueno, el taller Construyendo Inclusión es una iniciativa conjunta entre la Superintendencia de Comunicación y el CONADIS, precisamente para tratar de ir construyendo con este tipo de acciones preventivas una sociedad inclusiva. Este es el sexto taller que realiza la Superintendencia de Comunicación y va dirigido a periodistas de medios impresos, radiales, televisivos, a jefes de noticias, a editores, a redactores, a productores, también a comunicadores institucionales, dado que lo que buscamos es entregar una capacitación y un momento de formación sobre el lenguaje positivo y el trato digno a las personas con discapacidad. Es decir, en esta ocasión el CONADIS y la Superintendencia han hecho una acción interinstitucional para capacitar a este segmento importante de la población sobre la forma adecuada de referirnos en nuestros relatos comunicacionales, ya sean audiovisuales, impresos, ya sean incluso de redes sociales, para poder tener un trato a las personas con discapacidad desde una visión de derechos. Ustedes saben que el lenguaje impacta en la sociedad, y este lenguaje, que es el que nos genera a nosotros la percepción respecto de la realidad que tenemos, y en este caso de la discapacidad. Entonces, la forma en que nosotros comunicamos nos genera como sociedad una idea de esas personas con discapacidad, y lo que queremos es transmitirla desde la visión de derechos. Es por esto que hemos planteado la realización de este taller, que se realizará el día viernes 11 de mayo en dos jornadas, a las 9:30 y a las 15 horas, y el día sábado 12 de mayo a las 9:30. El objetivo de poner a disposición de todos los periodistas del país este proyecto es que puedan acceder en cualquiera de estos tres horarios, en cualquiera de estos dos días, porque conocemos como comunicadores la dinámica de los medios de comunicación, la dinámica informativa. Entonces queremos darles estas tres opciones de horarios para que puedan acceder a esta capacitación, que es sumamente importante, es gratuita, tendrán un certificado de asistencia y sobre todo contarán con la experticia y la capacitación técnica que por parte del CONADI se va a dar en el tema del lenguaje positivo. Un tema sumamente importante para que los comunicadores sepamos cómo construir nuestros relatos comunicacionales y cómo informar a la sociedad respecto de las personas con discapacidad. Bueno, y también Mayra Carrasco, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Muchas gracias. Buenos días con todos. Bueno, pues para comentarles, argumentarles lo que Gaby nos ha comentado. Tanto CONADIS como Supercom nos encontramos en la realización, en los preparativos de este evento que se llama Construyendo Inclusión. Es importante señalar que nosotros, como Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, a través de nuestros técnicos de transversalización y participación con representación en 23 provincias del país, a excepción de Galápagos, nos encontramos en constante sensibilización a la ciudadanía en general. Por lo general lo hacemos en lenguaje positivo, buen trato para personas con discapacidad, y también tenemos talleres dirigidos para personas con discapacidad y sus familiares en cuanto a sus medidas de acción afirmativa, que son los derechos que cada uno de ellos tiene, ¿sí? Bueno, en el primer trimestre de este año nosotros hemos venido igual continuando con estas sensibilizaciones que hemos realizado alrededor de 142 jornadas, llegando a más de 5.000 participantes a nivel nacional. Con esto nosotros hemos logrado sensibilizar a los ciudadanos en el ámbito de la discapacidad para que ellos conozcan sus derechos y sus beneficios, que muchas veces estos son vulnerados por el desconocimiento y la falta de exigibilidad, ¿sí? Es por ello que esta vez nosotros vemos importante que tanto el CONADIS como Supercom se hayan aliado para que dirijan estos talleres muy importantes a todos los comunicadores sociales, a todos los periodistas, a todos los profesionales que integran los medios de comunicación. Como dijo Gaby, la palabra es muy importante. Las palabras nunca son neutras. Siempre nos va a servir para hacer algo en la persona que los escucha. Eso es por ello que el adecuado uso de los términos en los medios de comunicación para referirnos a este importante grupo de atención prioritaria es muy válido para todos los profesionales. Cuando hablamos de la responsabilidad que tenemos, hay una ley, en este caso la Ley Orgánica de Comunicación, que de alguna forma dispone, vamos a decir así, que todos los medios de comunicación deben ser inclusivos para las personas con discapacidad, y de hecho en los medios ya se ve algunos cumplimientos. Sin embargo, ¿hace falta más? Así es, hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, como se señala, Laura, la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 37 establece y da vida jurídica al derecho al acceso a la información y al ejercicio pleno de este de las personas con discapacidad. Lo que busca la Ley de Comunicación y su espíritu siempre ha sido democratizar la comunicación, dar más voces, dar más acceso a que todos los sectores puedan ser partícipes de estos procesos comunicacionales, y los sectores de atención prioritaria tienen obviamente que ser parte de esto si queremos hablar de un proceso de democratización de la comunicación. La Ley de Comunicación ha permitido un avance importantísimo, sin duda. Nosotros levantamos un estudio como línea base en 2014 en la que, por ejemplo, se establecían hechos como que durante el estudio de un año se produjeron al menos 137 contenidos discriminatorios en los medios de comunicación, televisión, radio y prensa. Puede parecer durante un año un número reducido o puede parecer un número amplio. Lo importante de esto es que esas 135 personas o colectivos pudieron verse afectados en sus derechos constitucionales, a ser tratados con igualdad y a no ser discriminados. Otro hecho que se determina o que se evidencia en este tipo de seguimientos que realizamos es que al inicio de la aplicación de la Ley de Comunicación, la traducción en lenguaje de señas era nulo en los medios de comunicación. Hoy, a 2018, podemos decir que el 68% de los espacios informativos de los noticieros a nivel nacional, de los canales nacionales, digámoslo así, ya cuentan con la traducción en lenguaje de señas. Hay otra serie de herramientas que se han ido progresivamente implementando, pero sin duda nos falta más. Una narración descriptiva que permita a la persona con discapacidad tener obviamente un mayor conocimiento y acceso a su información. ¿Y por qué es importante que las personas personas con discapacidad tengan acceso a la información, porque esa es la que le va a permitir tomar acciones y decisiones en su vida individual y colectiva. Entonces, nosotros lo que necesitamos como periodistas y como comunicadores es ir mejorando progresivamente todas estas posibilidades de acceso que va a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y que les va a permitir activarse o participar activamente en la sociedad en igualdad de oportunidades. La ley de comunicación ha permitido un avance fundamental, también establece los planes de acción que los medios de comunicación tienen que implementar en el reglamento, en el artículo 15 señala esto, y esto lo que implica es que los medios tienen que anualmente ir planteando más herramientas, ir incrementándolos para precisamente cumplir con este acceso al derecho a la información que tienen las personas con discapacidad. Nos falta mucho por hacer, pero creemos que este tipo de acciones, incluso interinstitucionales, de estas alianzas de las entidades privadas y públicas, son las que nos permiten avanzar firmemente en la construcción de una sociedad inclusiva. Este tipo de talleres, este tipo de eventos, que además son gratuitos, son actos que los y eventos que los medios de comunicación y periodistas no se pueden perder. Bueno, vamos a seguir nosotros conversando. Antes de irnos a escuchar un tema musical, queríamos preguntarle a usted, Mayra. Hablamos, de hecho, de un lenguaje positivo y claro, a veces cometemos errores cuando uno dice... Esperamos que ustedes se incluyan a este programa. Cuando la respuesta de las personas que presentan una discapacidad, y ya me acordé el nombre de la institución, es el Consejo Nacional para las Igualdades, Asociación de Sordos, Exalumnos y Alumnas de INAL, ACAI. Esta es una agrupación. Cuando uno conversa con ellos, y voy a poner de ejemplo esto porque es real, dice, no, nosotros no tenemos que incluirnos a ustedes. Nosotros pedimos al revés, que sean ustedes, las personas que no presentan ninguna discapacidad, los que tienen que incluirse a nuestro grupo. ¿Es una forma quizá de mantener ya este lenguaje adecuado? Mira, lo que te han comentado es muy cierto. Las personas con discapacidad no tienen por qué acomodarse a las situaciones ni a la sociedad. La sociedad es quien tiene que incluirlos con respeto. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad en todas nuestras actividades, en todas nuestras acciones, no incluirlos, sino simplemente tomarlos en cuenta y respetarlos en nuestras acciones. Así es, vamos a ir nosotros con música, Panchito, nos vamos con el siguiente tema musical y al regresar vamos a seguir conversando. Si usted está escuchando este programa y le gustaría hacer alguna pregunta, ya sabe, puede marcar 2220-966, 2220-966, si está fuera de la provincia, anteponer el código 02. Muchas gracias a todos por seguir compartiendo con el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Una palabra de amor para lanzarme en tus brazos y demostrarte. Estamos ya de regreso nosotros acá en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Para aquellas personas que de pronto en este momento ingresan a nuestra señal, está con nosotros Gabriela Molina de la Superintendencia de Comunicación y también está con nosotros Mayra Carrasco de El Conadis. Estamos hablando sobre un taller para comunicadores sociales que lo han denominado Construyendo Inclusión. Así que si usted está interesado en este taller, ya vaya tomando papel y lápiz para que pueda anotar el número de contacto y puedan conocer ustedes cada uno de los detalles, los horarios y los días que ya les estamos comentando aquí en este programa. Bueno, nosotros vamos a conocer también de nuestras invitadas el día de hoy, a más de esos talleres, la forma como tenemos que hacerlo, desde su experiencia, ¿cómo creen ustedes que nosotros podemos construir inclusión? Empiezo con usted, Gabriela. Bueno, precisamente lo digo en el tema del servicio público como institución y en este caso siendo parte del órgano rector de los contenidos en los medios de comunicación, pues este tipo de acciones que las estamos haciendo, el generar herramientas que nos permiten prevenir un proceso administrativo, son parte de esa construcción de una inclusión. Ahora, eso como servidora pública, como les digo, dentro de la institución que es el órgano rector, generamos este tipo de acciones preventivas y en el ámbito personal, como comunicadora, como profesional, he trabajado en algunos medios de comunicación, viendo desde el otro lado, sí me doy cuenta que cuando trabajamos en los medios de comunicación nos falta este tema de la responsabilidad social, porque nos dejamos un poco llevar por la dinámica del sistema. Un periodista siempre está al borde del tiempo, corriendo para sacar la noticia, la información, y eso nos limita. Por más que nosotros querramos participar o incluir otro tipo de informaciones, siempre nos va a limitar. Pero necesitamos como comunicadores sentarnos, pararnos, detenernos un poco en el tiempo y entender la responsabilidad social que tenemos. Todos los episodios noticiosos que vive nuestro país nos tienen que llevar a la autorreflexión, a la autocrítica respecto de qué más podemos dar y cuál es nuestro compromiso con la sociedad que estamos construyendo. ¿Queremos una sociedad de paz? Pues ¿cómo la construimos desde nuestra acción y desde nuestro espacio de trabajo? ¿Queremos una sociedad inclusiva, incluyente? ¿Cómo la vamos a construir en nuestro espacio? Y el proceso de formación es fundamental. Sin educación, nosotros no podemos avanzar hacia un cambio cultural, que es lo que nos demanda la visión de la comunicación desde el enfoque de derechos y ya no desde un enfoque mercantil. La visión de derechos tiene que primar en la construcción de los relatos comunicacionales, como lo mencionaba hace un momento, y para eso tenemos que formarnos y capacitarnos. No lo podemos saber todo, y contar con los organismos técnicos y con este tipo de oportunidades, pues son sin duda un paso fundamental. La Superintendencia de Comunicación, yo les mencionaba, ha realizado ya con este 6 talleres. Han sido dedicados exclusivamente a periodistas y comunicadores sociales e institucionales, y lo hemos hecho con diferentes entidades técnicas que son las especializadas en la materia que se ha tratado. Por ejemplo, vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes, lo hicimos en los casos de violencia contra la mujer con el Consejo también de Igualdad, lo hemos hecho en situaciones de riesgo, el tema de discriminación ya lo tratamos desde el ámbito del racismo también con las entidades pertinentes, y en esta ocasión lo hacemos con el tema del CONADIS sobre el sector de atención prioritaria con discapacidad. Entonces, sí creo que es necesario hacer un compromiso personal respecto de lo que estamos comunicando y desde nuestro trabajo que estamos haciendo para contribuir en esa construcción de un mejor país para las generaciones que vienen, para nuestra propia familia y para la sociedad y la ciudadanía en general. Mayra, cuando hablamos de responsabilidad y mirar, tener una visión de derechos, eso significa que nosotros también debemos tener una gran responsabilidad. Decíamos extra micrófonos, a veces intentamos conversar con las personas, en este caso sordas, y uno intenta hablar y ellos no tienen ninguna dificultad porque tienen una capacidad espectacular de poder leer nuestros labios y decirte, entender lo que nosotros estamos diciendo. Pero a veces no nos damos el trabajo de comprender o de hacer lo que ellos necesitan. Y, bueno, hemos pasado por algunas experiencias. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para brindarle ayuda a una persona con discapacidad? Bueno, mira, nosotros primero lo que tenemos que hacer como sociedad es eliminar esos paradigmas mentales que tenemos, esas barreras actitudinales que son las más fuertes a las cuales se enfrentan las personas con discapacidad, ¿sí? Tenemos que entender que existen varios tipos de discapacidad y que cada discapacidad es única en cada uno de los seres humanos. ¿Cómo nosotros podemos entender? Pues siempre enfocados en el respeto, como te iba informando. El tema del ámbito de la discapacidad es súper amplio. Lo que nosotros queremos como institución, como CONADIS, es concientizar, sensibilizar que la discapacidad no es algo ajeno o extraño, que está lejos de todo, sino está latente en la sociedad. Si ahora nosotros no tenemos una discapacidad, en algún momento podemos adquirirla, en algún momento podemos tener un familiar con discapacidad, y recién ahí nosotros nos interesaremos. Cuando a veces no capta nuestra atención, pues simplemente hacemos caso omiso de muchos temas, ¿no? Pero cuando recién vemos que está latente un tema, recién investigamos. No hay pretexto para no conocer de ello. No hay pretexto para nosotros no concientizarnos ni sensibilizarnos y transversalizar en cada una de las acciones. No es que porque yo soy comunicador o porque yo soy ingeniero, porque soy arquitecto, porque soy carpintero, porque qué sé yo, porque tengo mi negocio propio, no tengo que transversalizar, no tengo que conocer de discapacidad. ¿Sí? En todos los espacios es importante que nosotros tomemos en consideración la discapacidad y cómo podemos ayudar. Como les digo, de pronto nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro metro cuadrado. Nuestras acciones, nuestras actividades tienen que ser 100% inclusivas. Bueno, vamos a irnos con música. Más temas musicales, está listo ya nuestro compañero. Y al regresar, pues vamos a seguir conociendo más detalles. Vamos a conocer de nuestras invitadas cuáles serían los alcances o qué es lo que se pretende ver como dos instituciones en los medios a través de los compañeros periodistas. De amor, de un amor acuático llamado sirena, porque yo sé que ese amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos, porque yo sé que ese amor no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos. Thank you. Seguimos y vamos ahora a dar respuesta a lo que habíamos dejado planteando. ¿Qué es lo que ustedes pretenden conseguir, para las dos la pregunta, después de estos talleres de capacitación? Escuchamos que ya vamos por el sexto, ¿no? ¿Así era? Sexto taller. ¿Y qué es lo que desean ver ustedes en todos los comunicadores o periodistas? Bueno, básicamente que se refleje este tipo de formaciones, como les mencionaba, ya en los medios de comunicación. Que se refleje en un lenguaje que utilizamos de respeto y con una comunicación que fomente el de los derechos de las personas. Básicamente lo que necesitamos es ver que progresivamente estos espacios de acceso a la información a las personas con discapacidad se incrementen. Tenemos varias opciones, tenemos varios mecanismos y herramientas que requieren de la voluntad y del compromiso de los medios de comunicación y de los periodistas. Queremos ver que la visión de las personas, el mensaje que transmitimos de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, dé un giro respecto de lo que ha sido el propio concepto de discapacidades, porque ahora lo que vemos es el derecho humano, el respeto, la autonomía de la persona con discapacidad, y eso es lo que queremos ver reflejado en los reportajes, en las noticias, en las herramientas que implementamos, ya no desde el lado un tanto dramático o de lamento o de ayuda incluso humanitaria que muchas veces desde la cual enfocamos la vida de una persona con discapacidad. Como superintendencia nosotros tuvimos una experiencia muy importante el año anterior, en 2017, entregamos un reconocimiento que se llama Por una comunicación incluyente, que habla del tema de interculturalidad, educomunicacional, en el tema de inclusión, y entregamos un reconocimiento a un programa que precisamente muestra la vida exitosa, la vida positiva, las ganas de salir adelante de las personas que tienen discapacidad. Y este tipo de aspectos son los que nosotros quisiéramos ver reflejados en los medios de comunicación, ver más acceso en los programas, en la televisión, en la prensa, y ver que estamos siendo parte de esta construcción de la comunicación democrática. Esperamos nosotros incluir a este medio, Radio Casa de la Cultura, en ese premio, por favor. Por supuesto, en el 2018 lo tenemos para octubre, así que, por favor, nos tienen que remitir nada más las propuestas comunicacionales en ese sentido y ahí estaremos contemplándolas. Ya vamos a ver su... Bueno, realmente comentarte que los espacios de información, como los medios de comunicación, muchas veces invisibilizan a la discapacidad o lo tratan como objetos de victimización o como grupos vulnerables. Cuando ahora la misma Constitución nos habla de grupos de atención prioritaria en donde las personas en esta condición son sujetos de derechos bajo un nuevo enfoque, ¿no? Bueno, es por ello que los comunicadores ahora tienen la responsabilidad de construir mensajes incluyentes, sin discriminación y con respeto, que permitan afianzar la inclusión, la participación de estos grupos de atención prioritaria a la sociedad, esto en el marco de lo que dispone la misma Constitución. Bueno, y sé que usted tiene que marcharse, mi querida Mayrita, así que coméntenos cuándo se firmó este acuerdo entre la Superintendencia de Comunicación y el CONADI. Bueno, esto nació realmente de las dos instituciones, ¿no? Las autoridades, tanto de la Superintendencia de Comunicación como del CONADIS, vieron esta importancia y esta prioridad de que los comunicadores, quienes están tras los medios de comunicación, utilicen, como les dije, los términos correctos, pues seguimos escuchando en radio, en televisión, eufemismos como capacidades especiales o capacidades diferentes, o tenemos igual llamadas de los mismos colegas de ustedes que nos indican cómo se dice, cómo hicimos un reportaje a tal persona, cómo decimos, o igual términos peyorativos que también están mal vistos dentro de la sociedad. Y como lo dijo Gaby, pues eso se trata ya más de un tema de educación, un tema cultural, ¿no es cierto? Como les dije, ahora no hay pretexto para faltar a este taller, no hay pretexto para no conocer, para no informarnos, pues el conocimiento está a nuestro alcance, pues, y en esta ocasión tanto Supercom como CONADIS les estamos brindando las herramientas de manera gratuita para que asistan a este evento. Pues repetimos la información, este evento va a realizarse el día viernes 11 de mayo y sábado 12 de mayo en la región costa y en la región sierra. En la región amazónica lo vamos a hacer únicamente el día viernes 11, pero como sabemos, en los trajines que andan los comunicadores, el tiempo a veces nos juega en contra, pues hemos abierto tres espacios en tres horarios con los mismos contenidos para que, pues a su elección, puedan asistir a nivel nacional. Lo vamos a realizar en la mañana, el día viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, con una duración de 2 horas. Lo realizaremos de igual manera a las 15 horas, con la misma duración, y el día sábado vamos a aperturar un taller a partir de las 9:30 de la mañana para que puedan escoger a cualquiera de estos horarios de asistir. Sí, muchísimas gracias por todo. Pues nuevamente convocarles, hacerles esta cordial invitación. Sabemos que este evento va a estar contando con la participación de todos aquellos quienes estamos interesados en hacer inclusión. Muchísimas y antes gracias. De que se nos vaya, ¿cuál es el término ideal que debemos utilizar al momento de expresarnos con una persona, qué sé yo, no vidente, no sé si lo digo bien, una persona sorda? Decimos sordomudos, pero también nos han corregido, no somos sordomudos, porque intentamos, somos sordos. No sé, usted tiene la palabra. A ver, el término a nivel mundial es persona con discapacidad. Olvidémonos de personas especiales, personas diferentes, porque todos somos diferentes y todos somos especiales, ¿verdad? Es persona con discapacidad. Conocer que tenemos 5 tipos de discapacidad. Existe la discapacidad física, a quienes nos vamos a referir como personas con discapacidad física. Tenemos la discapacidad visual, a quienes nos vamos a referir como personas con discapacidad visual, o personas ciegas, que tampoco pues les molesta, ¿sí? Personas con discapacidad auditiva, a las personas tampoco les molesta que les diga personas sordas. Igual personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad psicosocial, ¿sí? Esos son los términos adecuados para referirnos a los 5 tipos de discapacidad. Lo que es importante anotar es que nunca perdemos nuestra condición de persona. Siempre vamos a anteponer pues el término de persona con discapacidad. Persona con discapacidad física, persona con discapacidad visual o ciegos, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual y persona con discapacidad psicosocial. Ahí están los términos que usted puede utilizar a partir del día de hoy, gracias a Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a irnos con más música. Agradecemos a Mayra por habernos acompañado, pero nos vamos a quedar todavía algunos minutos con Gabriela. Muchas gracias. Mi corazón, que es lo único que tengo, a darte yo. Ya estamos de regreso nosotros después de disfrutar de esta bella música. Pare. Respire. Muy bien. Así es. Un abrazo grande para todos ustedes que están en sintonía en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, la voz de Ingapirca en Cañac, la voz del Santuario de Baños en Baños, y también en el satélite de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Gracias a la Amazonía también, que escucha Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde que también esta motivación de este programa está hecha para todos los artistas que deseen compartir su música. Ya saben, escríbanos a Radio CCE en el Facebook o también a nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijos, y con muchísimo gusto nosotros vamos a compartir la música, esa música especial de ustedes, que lo hacen, que le ponen alma, vida, corazón. Como siempre se dice en la cultura indígena, ame con el hígado, con el corazón, con el pulmón también, que es parte importante. Con eso pues vamos a ir a la conclusión final, a esa invitación, tome papel y lápiz, que ya le vamos a repetir nuevamente a todos los comunicadores que de pronto nos están escuchando en este instante, o si usted tiene un familiar que es periodista, que se inscriban, que se motiven a participar de este taller Construyendo Inclusión, que lo realiza la Superintendencia de Comunicación, así como también el CONADIS. Muchas gracias, Laura. Reiterarles que este taller se va a realizar el día viernes 11 y sábado 12 de mayo en los horarios que ya les voy a mencionar, pero es importante que conozcan los periodistas, comunicadores institucionales y estudiantes, incluso vamos a tener un cupo también para ellos, que se va a realizar simultáneamente en las 21 provincias del país. Se excluyen Galápagos y el caso también de Chimborazo y Cotopaxi, porque en estas arrancó el plan piloto y en estas ya las habíamos realizado. Entonces, 21 provincias del país de manera simultánea podrán contar con este taller el viernes 11 y sábado 12 de mayo de 2018 en tres horarios disponibles. El primero de 9:30 a 11:30, el segundo de 15 a 17 horas y el día sábado únicamente de 9:30 a 11:30. Para que los comunicadores no tengan pretexto y puedan acudir a esta capacitación de manera gratuita, de manera abierta. En el caso de las provincias, vamos a ver si esto se da en 21 provincias del país, ¿a dónde tienen que acudir, a dónde tienen que llamar? Les pedimos que por favor ingresen a nuestra página web www.supercom.gov.es. En los iconos del taller Construyendo Inclusión está la información de cada una de las provincias, con los correos electrónicos, con los contactos de los comunicadores y técnicos del CONADIS que están a cargo para que ustedes puedan registrarse. Es importante hacerlo no porque tenga un costo o que implique que si es que no están registrados no pueden acudir, sino que nos da un parámetro de la capacidad de los locales con los que contamos para el taller. Entonces, lenguaje positivo y trato digno a las personas con discapacidad, un tema que es fundamental para los comunicadores, para los periodistas, para las personas que trabajamos en el área de comunicación de las instituciones públicas y privadas, en este afán y en este sueño de construir una sociedad más justa, más inclusiva y más igualitaria. Bueno, queremos agradecerte a ti, Gabriela Molina, de la Superintendencia de Comunicación, por habernos acompañado aquí en este programa. Gracias por esa motivación para que todos podamos ser parte de este taller Construyendo Inclusión y nosotros podernos también incluir a esas personas con discapacidad. Ya saben, esos cinco tipos que nos había dejado nuestra compañera Mayra Carrasco el día de hoy: las personas con discapacidad física, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad audiovisual y personas con discapacidad psicosocial. Así era, los cinco grupos a los que usted puede o debe referirse al momento de nombrarles. Ya no utilizar esos otros términos que cada vez, queremos buscar nuevas terminologías, pero las que ya están aprobadas de forma universal son las que les acabamos de decir. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Gracias también a Normita Navarro por hacernos llegar su música para escuchar el día de hoy. Gracias una vez más, Gaby. Muchas gracias, Laura, y a toda la audiencia. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana